Esta es la estación donde han sucedido las cosas. Escuchamos lo que quieres escuchar. Hablamos lo que quieres hablar. New Radio, tenemos algo que decir. Tierra 2. Qué rancio decir rancio. Bienvenidos nuevamente a la quinta avenida de Tierra 2. Soy Pedro Ruminot, su comandante, y quien les va a hablar ahora es PAC, Felipe Abello. Hola, I am PAC y estoy muy contento de entrar a la quinta temporada de lo que es Tierra 2. La cuarta temporada duró un capítulo o dos capítulos. Esperamos ahora pero que uno, esto sea... No dos, más, pero sí. El segundo fue... No, pero el dos funesto, lo hiciste con... Espantoso. Con David. Con David. David se quiso tomar los micrófonos y bueno, ya sabemos lo que pasó. ¿Cómo están a todos los auditores, seguidores de Tierra 2? Muchas gracias por esperar nuestra venida, nuestro regreso. Sí, a... no, y contento porque estamos en New Radio y nos juntamos. O sea, tan contentos no, o sea, estamos no, bien. Yo estoy estamos, contento. ¿Contento por volver a New Radio? No, sobre todo por ver a Felipe Anabalón. Verlo tiene... cómo ha crecido, como... Su cara, sobre todo. ¿Cómo ha crecido su cara? ¿Cómo ha crecido su vientre? No, ¿cómo ha crecido? Su bajo vientre. ¿Cómo ha crecido él? Sus charchas. Como empresario. Es una casa esto ahora. Es una casa que está en el corazón del barrio Italia. Claro. Hay jardines. Hay... Es casa y restaurante también, hay que decirlo que está en una salita, ni radio, y el resto es una trattoria. Se sirve un almuerzo. La trattoria Anabalón Pacheco, así se llama. Pero es ahí que me encantó porque... Ha tomado forma de un emprendimiento, lo que en un momento era una locura. Una locura. ¿Tú sabes? ¿Tú recuerdas? De un loco. Un día que llegamos del loco Anabalón y que nosotros nos fuimos a tomar, no nos lo invitamos, por supuesto, pero nos fuimos a hablar de él y de su emprendimiento y nos dio pena, incluso hasta unos lagrimones se nos cayeron. Sí, yo nunca de ver a una confié. Persona pegar unas cajas de huevo. Nunca confío. Terrible. Nunca confío. Yo todavía no confío. No, pero hace un rato se lo decía. Que lo felicitaba porque sí. Como este sueño de tener una radio digital. ¿Y por qué el programa se está tratando de Anabalón y de New Radio? ¿Por qué no avanzamos hacia otros temas? Mucha agua ha pasado bajo el puente. Sí, pues sí, muchas cosas han pasado. ¿Usted está con novedades? No, en el plano emocional. Ah, en el plano emocional, en el plano sí. Sentimental, en el no, plano emocional, otro, exactamente. Del otro no vamos a hablar. No vamos a hablar, pero porque es relacionado con lo laboral y ya, el ya, anuncio se va a hacer ya. Más adelante. Sí, sí. O sea, hay un anuncio ahí. Ya. Pero más adelante. Ya, pues. No, pero lo que es el corazón, estoy súper bien. Estoy súper bien, me caso, las revistas del corazón ya lo han consignado. ¿Qué revista del corazón lo consignó? Me caso. ¿Lo que es Bea? Lo que es TV Novelas. La revista Bea, yo he visto sus portadas en los kioscos. Son terribles. Y, por ejemplo, ahora... Con cariño para los amigos de la revista Bea, les cuento, estamos en el año 2015. Antonio Lerrío, por ejemplo, está en la portada. Portada ahora. Sí, amigos de la revista Bea, les cuento un poquitito. Llegó la democracia. Amigos de la revista Bea, el general Pinochet falleció. Amigos de la revista Bea, el Photoshop existe. Amigos de la revista Bea, la Junta de Gobierno ya no rige los destinos del país. Les cuento un poquitito. Amigos de la revista Bea, la foto en el link con la mascota es ultra, pero ultra Kuma. Amigos de la revista Bea, el comandante, el general Lee, el general Garín Mendoza, Merino, el general Gordon, el general Canesa, el general Matei y el general Manuel Contreras. ¿Fue el general coronel que fue? Están todos muertos. Lamentablemente la no se hizo justicia, pero amigo de la revista Vea, actualizarse. Por culpa de ustedes no se hizo poquitito. Justicia. No, yo mira, yo estoy seguro de la revista Vea, sí. F5. ¿F5 es actualizar? ¿No? Sí, F5. La revista Vea. No, no me he hecho un F5. La revista Vea. en la tecnología. Busca siempre incentivar, por ejemplo, ciertos valores. A mí me lo dijeron, sí, cuando me entrevistaron. La familia, por ejemplo. ¿Pero tú trabajaste en revista Vea? No, pero salí en la revista Vea un par de ocasiones. Yo escribí el horóscopo 2 meses en la revista Vea. Para que vean que cualquiera puede escribir el horóscopo. Pero, ¿y te basaba en qué? En nada. Por ejemplo, mi mamá es Tauro. Entonces yo ponía Tauro. Debe preocuparse más de sus hijos. Porque tú la veías despreocupada de sus, claro, hijos. Y si la veías con depre. Y la veía con depre, tire para arriba. Las energías fluyen esta semana. Su color favorito, el negro. Si le veías iniciando una nueva relación, le ponía ahí. Ojo con el hombre que acaba de conocer. Te la vayan a pillar, claro. Claro. Fíjese en su cuenta corriente antes de cualquier cosa. No como el papá del que escribe este horóscopo. ¿Tu mamá logra rehacer su vida o nunca...? Volvió con el Vago de Oz. ¿Volvieron? Volvieron con el Vago, sí. Mi papá igual, porque me quedó toda la vida peleando y cuando ya los hijos se fueron, ahora se llevan muy bien. Claro, es que el Vago tenía una polola. Tuvo polola, veinteañera. De hecho, yo estoy siendo generoso al decir veinteañera. ¿Adolescente? No ilegal, pero... Pero bordeando, 19... bordeando los 20, pero... Liceana. No, de instituto. Claro, CFT y ahí el Vago estuvo jugando, pero la niña tenía un aspecto tan malo que parecía una señora de 40 años. ¿Pero qué muchacha 60 era? 60 años. ¿Qué se puede fijar? ¿En el Vago? Pero por interés, yo creo. ¿Qué interés de qué? No, porque estaba hablando una muchacha con una fragilidad social. Sí, tú... Pero, por ejemplo, ¿pero tú tienes cuánto? 41. Llevamos varios años cumpliendo 41, amigo. No, 41, no. Este año yo tenía 40. No, pues este año sigo con 40. ¿Tú has tenido la posibilidad de estar con alguna niña, tal como el Vago? He tenido la posibilidad, pero no he tomado la posibilidad. No, has tomado. O sea, he estado presente, pero he dicho, hey, no. He dicho que no. He dicho, hey, sin miedo. O sea, la niña ha estado desnuda... patio abierta, como se dice, claro, en el campo. Y tú has dicho, hey, no. Hey, soy el pez, no me estoy en me esa. Me ha tocado muchas muchachas que... A mí no me gusta ser preservativo. Y lo saben. ¿Por qué? Y de repente las niñas... dije en la revista Vea. Y las niñas hacen con la pierna como una fuerza que te impulsa. Ya. Para que tú las penetres igual. Porque ah, no, claro. O sea, es que mira, sabes que no uso condón, no, tengo miro que el condón o... No, y te agarran y te tiran. ¡Sí! Me ha pasado. O sea, en las veinteañeras yo con preocupación he visto como el uso del condón se fue perdiendo. Oye, a propósito de veinteañeras, invitamos a todas las veinteañeras para este sábado a las 12 de la noche al Teatro Coca-Cola, un show para veinteañeras. Fíjate que después del show, que va a terminar tipo 1:30, 2 a.m., vamos a seguir compartiendo en La Nona, en Bellavista, tomándonos unas cervecitas, ¿por qué no? El show puede continuar post teatro y los invitamos para el Teatro Coca-Cola este sábado a las 12 de la noche. Es súper importante esa mención. Al show de Felipe Abello y quién les habla. Y Pedro Rubinot, que por años yo ya estaba alejado de los teatros. Estaba tanto en bares, para público. Claro. La mayoría muy reducido. En mi caso, tú estabas más en teatro, pero yo, público reducido. Por ejemplo, ayer, 10 personas, 15 personas. ¿10 personas fueron al comedy? No, ayer habían más, habían como 30. Ya. Pero sacando un promedio, 10, 15 personas. Un show muy personalizado. Sí. Igual la gente que va queda satisfecha. Claro. Pero... El de sábado va a ser mucho más personalizado. Pero, sí, pero de todas maneras es volver a los teatros. Claro. Lo personal. Entonces me gustaría que los amigos de New Radio, de Tierra 2, nos acompañen. A las 0 horas. Las entradas están a la venta en Boleterías del Teatro y en Punto Ticket. Punto Ticket. ¿Qué tal? Vale, 8, antes estábamos pesos. Con un talonario ahí firmando. Antes cortando. Estábamos con un tarrito. Ah, con un tarrito, pasábamos la boina, pasábamos la gorra. Sí. Y ahora, Punto Ticket, que se queda con un porcentaje de cada entrada. Se queda con un porcentaje. Caras de raja. Pero antes estábamos con ladrones. El talonario Rain, ¿te acuerdas? Y el sello de agua. Sí. Sello exactamente. De agua. Que lo poníamos Rain. Con papel mantequilla o papel carbón, ¿te acuerdas? Exacto. Papel carboni. No, oye, así que feliz. Bueno, ¿qué ha pasado últimamente en Chile desde que nos estamos haciendo este programa? Han pasado muchas Chile campeón cosas. De la Copa América. Chile mucha gente me escribió, me dijeron, ¿van a hablar de Chile campeón de la Copa América? Nosotros nunca hemos hablado de fútbol, como si fuera Fox Sports Radio. Hicimos unos especiales para el Mundial. ¡Juvenal! Hicimos unos especiales para el Mundial. Ay, me gusta el programa que bueno. No, porque realmente se calienta, ¿no? Sí, Dante Poli se calienta. Y cuando se calienta Dante, se pone argento. No, cuando se calienta también, cuando se calienta... Hablemos del comunicador que se crea Argentina. Hablemos de eso. Bueno, en ese programa todos se crean argentinos. Todos. Dante Poli. No. Martichotto es argentino. Sí. Solabarrieta es argentino también. Solabarrieta es argentino. No, porque toda la gente de Coyhai, que de esa zona son argentinos. Tiene la tonada. ¿Pero por qué? Porque están muy cerca de Argentina. Pero no es. Y por ejemplo, el otro día a mí me tocó. No es como una ley. O sea, son chilenos igual, pero. Es que allá ellos se creen de una república independiente, pero son chilenos. A mí el otro día, por ejemplo, tenía que ir a Coyhaique. Pero hablan cantadito también. Yo estaba en Coyhaique, tenía que ir a Puerto Montt. Esa música, Felipe, ¿por qué? ¿Ah? ¿Está simpática? ¿Por qué tienes micrófono? Es que jubilamos a Lalo Parra. ¿Cómo es Lalo Parra? Pon una canción. ¿Lalo Parra está vivo? Pon Ed Sheeran. Ed Sheeran. Yo el otro día tuve que ir a Coyhaique. Y yo iba a ir a Puerto Montt. Y me dijeron, no, pero tienes que dar la vuelta por Argentina. O si no, no se puede ingresar por territorio chileno. ¿En serio? Sí. ¿Y tuviste que pasar por Argentina? No fui al final. La tierra de Solabarrieta. La tierra de Dante Poli. La tierra del cuchillo y Zaguirre. El cuchillo y Zaguirre, el otro día vi que tuiteó. Entendé, así. Yo vi que tuiteó. Entendé, Cristina, la gente no te banca. ¿Pero por qué? Y él está radicado en Buenos Aires. Está radicado. ¿Por qué el comunicador chileno? ¿Por qué el comunicador chileno quiere hablar como argentino? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de ser argentino? Por la influencia de los medios argentinos. De los pero en Chile no hay tanta influencia de los medios argentinos. Bueno, ha habido comunicadores que no han tenido influencia de nada, pues, y esos son finalmente los imprescindibles. Como por ejemplo Eduardo Bombalé. Guillermo Bombalé Godoy. Eso pasó en el tiempo que estuvimos ausentes. El fallecimiento por opción de él. Tomó la decisión de quitarse la vida. No vamos legítimo. A juzgar la decisión no, para incluso nada. Incluso legítimo. Sí. Legítimo. De repente la opción de la no, vida. No, deja de tirar. De repente la opción de la vida. Yo no la considero. O sea, la que estaba sonando, Navarro. O sea, hay gente que realmente no quiere vivir. Po. Y me parece ¿por qué? Válido. Yo era un auditor del gurú. Lo escuchaba todas las mañanas. ¿Cuál es tu recorrido de taxi que manejáis? ¿En qué flota estabas tú? No. Yo iba a dejar a mis hijos los iba a dejar al colegio. Y camino, porque siempre estaba con la mañana, escuchaba al maestro. ¿Y tu hijo escuchaba a Bombalé también? Sí, un día me dijeron, papá. Y eran contenido. ¿Quién es el mago caca? Porque Bombalé estaba diciendo Arturo Vidal viene a Chile. Arturo Vidal, el mejor jugador, el mejor número 8. Triunfa en Italia, triunfa en Alemania y viene acá. Y el viejo chico me lo transforma en el mago caca. Ay, y yo me reía carcajadas en el auto del mago caca. Le llamó la atención. Claro, y me dijo, papá, ¿quién es el mago caca? Hasta el día de hoy un personaje recurrente en mi casa. A mí me gustó cuando Eduardo Bombalé iba a la televisión y estaba deprimido. Sí. Y trataba, por ejemplo, los programas de Viñuela, trataban de que sacar el lado de la radio. Y no podía. Y él estaba así. Y a veces con la pizarra, le tenían todo. Sí. Y él la intentaba. Entonces tomaba a los jugadores las fichas y las tiraba igual como antes. Pero no podía porque no tenía. Sí. Porque estaba en estado. Yo estuve. No en el estado crepuscular. No estaba en estado crepuscular, entonces exactamente. Intentaba. Y yo lo veía tratando él de porque tenía que hacer un poco lo que le pedían. Po, lo pedían. ¿Y yo vuelvo a la televisión, Pedrito? Yo fui. ¿Pedrito, vuelvo a la televisión? ¿Cómo? ¿Vuelvo a la televisión? ¿A dónde? Vuelvo al programa Ridículos. Me invitaron al programa Ridículos. ¿El del 13? El del 13 me invitaron al programa Ridículos. Y o sea, a mí me desinvitaron porque yo también estaba invitado. Pero a lo mejor todos cabemos ahí. Oh. El único problema que yo acepto ir. Porque yo creo que es tan malo. La pretensión es hacer reír. O sí. No sé cuál es la pretensión. Oye, si, no, lo de Bombalé, para no, como para tratar de cerrar el tema igual, yo estuve yo tuve la suerte de conocerlo al gurú. Y lo conocí en Vértigo. También lo conocí en el Late, que hicimos un programa con Fabricio, que lo conducía. Siento que ahí fue Eduardo, vale. Fue muy divertido, incluso le pegó una patada a Fabricio. A Fabricio. Lo retó y le pegó una patada y los amarreó. ¿Pero de verdad le pegó? Sí, de verdad. Le nació. Y él se lo merecía. Él esa vez dijo: yo solo voy a hablar con Pedro y Fabricio, nadie más. Ellos solo pueden entrar a mi camarín. Nadie más puede entrar de la producción ni nada. Y muy simpático y todo. Y hasta sus últimos días estuvimos escribiéndonos unos mensajes. ¿Se despide de ti? No. Pero yo quiero hacerle un... Esto fue una suerte de un pequeño homenaje a Eduardo Bombalet, que en cierto modo inspiró algunas cosillas de Tierra 2 y bueno. Muchas gracias, güey. ¿Te gustaría quitarte la vida en algún momento? No. Yo siempre decía cuando estaba... No, porque me entretenía vivir. Pero para mucha gente no, mucha gente es un peso. Yo cuando en los almuerzos familiares decía: yo a los 40 años voy a comprar una pistola y me pego un tiro. Siempre decía eso, le decía a mi papá: a los 40 años ya no tengo por qué vivir. Pero ahora ya que tenéis más de 40... No, amo la vida. La vida de otra amo cosa. La vida y me nutre también de la gente joven que conozco. Me nutro harto de eso. ¿Estás conociendo a tu joven? De hace muchos años que estoy conociendo jóvenes y los voy renovando. Los voy renovando, o sea, como que yo me... ¿Cómo lo...? Pero, a ver, cuando dices jóvenes, ¿te refieres a...? Veinteañeros. ¿Veinteañeros? Veinteañeras. ¿Y veinteañeras? Sí. ¿O solo veinteañeras? No, veinteañeros también. ¿Qué te nutre un veinteañero? Me nutre la desorientación, el partir de nuevo. El querer, el siempre, nunca sentirse como... Pero conforme. Tú querer partir de nuevo, porque un veinteañero está partiendo también. Por eso, claro. Yo también me siento partiendo siempre. Y ahora tienes amigos de 20 años. Sí. Todos mis amigos son de 20 años. El mayor eres tú. Y el Edo. Y el Edo Bertrán. El Edo Bertrán. Son mis amigos veteranos. Está muy viejo. Que son treintones. Sí. Pero las de mi edad, eso sí que no los vi nunca más. A los de 40 años, no. ¿Y por ejemplo, los compañeros nunca más te has vuelto a encontrar con ellos? Nunca más. Un día me encontré con Ricardo Castro, compañero de colegio, estaba en el aeropuerto. Y él lo vi tan... ¿Y en qué estaba? Hablando por teléfono. Gordo. Estaba gordito. Calvo, hablando por teléfono. Ropa, sí. Bellota. Ropa, no, ropa. Y yo iba apurado a tomar el avión. Ropa, cajón de bandera. Y yo que soy de aeropuerto, me llevo una van al hotel, pum, pum, pum, no sé en qué ciudad estoy hoy día. Puta, llegué y lo saludé, levanté la mano, pero casi no levanto la mano porque dije: puta, me reconocerá. Y iba muy apurado. Entonces levanté la mano, pero semi la levanté. Y después me contaron que cuando hice una reunión de colegio, Ricardo Castro había dicho: oye, me encontré con nadie en el aeropuerto. Apenas me saludó. Pero tú, efectivamente, apenas lo saludé. ¿Tu curso era mixto? Era mixto. ¿Y nunca has querido volver y decir: ¿cómo están? Ah, llegó el pez. Ah, la hice. Ah, no, nunca a una quería. Compañera, si te acordás cuando no quería. Es que no me acuerdo cómo eran, ¿no? De verdad no me acuerdo. Pero nunca tuviste nada con ni una compañera. ¿O compañero, por qué no? No, con ninguna. Con ninguna, es que yo tuve... ¿Y nunca quisiste? No, obviamente que quería, pero nadie quería estar conmigo. ¿Y ahora? Ahora no quiero estar con esa ahora persona tampoco. No, necesito. El que come callado come dos veces. El que come callado come dos veces. Pero un compañero fue a un show, un compañero mío. Sí. Que lo conocimos, nos quedamos conversando con él, con el cabezón sangüesa. Y yo agregué a Face al hermano del cabezón sangüesa. Pero no daba, no... Medio lata, ¿no? Porque no era para hacer la talla nomás, porque era pero comérsela. Pero no estaba mala. No estaba mala. Estaba mala la cabezona. Sí, pero la cabezona tenía sus cosas. Sí, pero yo estoy en temporada alta, entonces no he tenido el tiempo. No me he hecho el tiempo. En temporada alta. ¿Qué otras cosas más han pasado en Chile? Bueno, la colusión del papel higiénico. ¿Qué tenemos que decir sobre la colusión del papel higiénico? No sé, yo creo que la justicia tiene que intervenir nomás y esperar los resultados. No juzgar a priori. Yo soy así, ¿eh? ¿Pero cómo no juzgar a priori? Yo no soy de juzgar a priori. No, o sea, igual dices que igual lo hicieron de buena onda. Es que de buena onda, pero lo hoy día escuchaba que decían: oye, porque la gente nunca reclamó. Nunca reclamó la gente. Pues si no sabían, pues ¿cómo van a reclamar? Bueno, pues decía Hermógenes Pérez Derce. La gente nunca reclamó. La colusión no era malo. Pero viejito. pero viejito. ¿Tenemos el teléfono de Hermógenes Pérez de Arce? ¿Podemos llamar? ¿En serio te lo podéis conseguir? No, para que lo vamos a llamar. Lo entrevistamos y encuentro que sería súper bueno. Y él estaba hablando mucho de lo... Tiene hartas cosas buenas. Yo compraba mucho sus libros. Tenía, mis primeras lecturas fueron los libros de... libro de Pablo Uneus. Así no... O si no, este otro caballero que era de la revista Cosas, ¿cómo se llamaba? Que vivía en Punta Arenas, que también sacaba libros. Que era... Sí, la Rieta. No, viejito. Ah. Que se fue a ir a Punta Arenas ahora. Está viejito. Y con ellos... ¿Vladimir Vinisa? No, ¿cómo se llamaba? Que era de la... Le hablaba del jet set o de la realeza. El, ¿me lo dijo Adela? André Yufé. Ahí estamos viendo a Hermógenes Pérez de Arce. Ahí está, eso es lo que yo estoy diciendo. Estaba diciendo. Hermano de Hermógenes con H. Son dos hermanos separados al nacer, ambos humoristas, muy graciosos. Y él es el caballero para que los jóvenes que no lo conocen se ubiquen más o menos quién es Hermógenes Pérez de Arce. Tiene pensamientos bien entretenidos, encuentro yo. O sea, uno puede estar de acuerdo con él, quizá, pero de que tiene creatividad el hombre y es entretenido, lo es. Él decía que las personas que trataban, las personas que trotaban en algún momento quedaban en un estado de demencia. Por eso que nunca. Ojo, Pedro, que tú estás tratando. Hay un momento que las personas que trotan, que hacen deporte. Sí, en estado de demencia. No, pero que quedan. pero más, si te puedo agudizar más. Nunca le hagas caso a las ideas que se te ocurren cuando estás trotando. Te llamo por teléfono cuando estoy trotando. Esa idea nunca todo la lo que conversamos. No la apliques. No va. No, porque el cuerpo genera como una endorfina. ¿Ya? Que te hace creer que esas ideas son buenas. Eso lo decía Hermógenes Pérez de Arce. Y tiene sentido porque cuando estás trotando te genera químicamente la sensación de satisfacción. Entonces, si en ese momento dices entonces, tú, oye, ¿qué pasa si hago un programa de tal cosa? Sí, y hoy lo vendo. Y en ese momento, por la euforia, piensas que es una buena idea. Pero, por ejemplo, ¿tú has tenido alguna idea relacionada con...? No tengo ninguna idea de nada. No, yo no. Yo cuando estoy... Yo estoy haciendo harto ejercicio. Sobre todo, lo que estoy buscando es la caluga. Estoy buscando tener calugas. Bueno, hay un plan que para mi matrimonio tú llegues como más musculoso. Sí, pero eso estoy. Y para Lollapalooza, sin polera. Que conversamos. Sin polera. Ambos vamos a llegar sin polera. Y tu modelo es. ¿Cómo se llama el actor? ¿El de Maroon 5? No, el Maroon 5 soy yo. El actor que te gusta a ti. Tú, ¿quieres tener el cuerpo igual a. ¿Cómo se llama el actor este que tiene una banda? Jared Leto. Jared Leto. Sí. Ya, y puta, yo, el vocalista de Maroon 5. Está difícil. Es el objetivo en Lollapalooza. Vamos a ir sin polera para todas las chicas. Vamos a ir sin polera, Felipe y yo, a Lollapalooza. A mí lo que me caga. Muy marcado, muy el musculoso. Tronco, corto. Esa mano se puede alargar. Era igual a Jared Leto. No, pero el tronco no se puede igual a... ¿Tenía una canción de Jared Leto de su banda? De la 30 Seconds to Mars. Esa mierda. Sí. Qué weá más mala. Y la guata, yo tengo los ojitos acá. Pero me fue acá. Ahí. No, ahí está. Sí. No, pero no estoy tan malo. 41. O sea, Ricardo no, Castro. No está no tiene... no, Ricardo Castro. Ahí tení. Está ahí claro que no tenía esto, aquí, Ricardo. Ya, ya, ya. Ya. Ya. Ya. Estoy bien. Pero mira, estoy ayudando. ¡Despegó la nave! Estoy ayudando. ¡Heribertus! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Decimocuartus! ¡Decimocuartus! Oye, vayan a vernos al show. Hoy tenemos premios para todos los que están viendo Tierra 2, Super Mario Chess, la colección de edición. Vamos a sortearla entre todos los que tuiteen. ¿En serio? ¿Ese premio lo estamos regalando? Ese es el programa Salfate. Que hagan Tierra 2. ¿Qué? ¿El programa de qué? ¿De quién? ¿De Salfate? ¿Por qué tiene un programa Salfate acá? Hace tiempo. ¿Y por qué? Porque... ¿Cuál es la idea? ¿Quién más va a tener un programa? ¿Cote Correa? Se viene el Cote Correa. O sea, que es muy mentira. El que es muy simpático... Matías Fuentes. ¿Es Matías Fuentes? ¿Lo tiene en Face? No. Yo lo tengo en Face. Está en Australia. ¿Pero quién? Pero... Muy simpático. Pero hablemos en serio. ¿Cote Correa va a tener un programa acá? Sí. Sí, sí. ¿Y cuál es la idea? Grado 2 se va a llamar. No alcanza a ser el 28 todavía. Mentira. Es que el otro se fue para... ¿Para dónde está viviendo? En Australia está viviendo. Claro. Matías Fuentes. Pero la idea es traer gente de los 90. Sí, po. Gente que estuvo en el canal 2. Vamos a reír Rock and Pop. No, pero se le viene Cote Correa. Va a fracasar luego. ¿Tú estuviste en canal 2, po? No. ¿No? No, pero conocí a Cote Correa y yo llegué a Santiago, yo tenía 22 años, y la primera persona que me ofreció cocaína, Cote Correa. me dijo, este es un regalito de Matías. Y yo no había consumido cocaína. ¿Por qué un regalito de Matías? Matías le había regalado. Ya. Pensé que él la distribuía. Este es un regalito de Matías, me dijo. Y yo le dije, no le hago. Y yo soy más del copete, le dije. Para tratar de estar en la onda, pero no me atreví a consumir. Pero no porque fuera la cocaína, era por consumir con él. Con Cote Correa, que no me producía confianza. ¿Y nunca habías consumido cocaína? No. ¿Y consumiste después? Sí, después consumí cocaína. Pero con gente de confianza. Con gente, claro, más de por ejemplo, con más nunca, amigos. Nunca he consumido porque, uno, por mi problema en el corazón, pero también porque digo, nunca me atrevería, no sé cómo voy a reaccionar, po, ¿cachai? ¿Cómo reacciono? A mí no me... Y si me dan ganas así ya de hacer una weá que no puedo controlar y después me avergüenzo mucho. No, pero no. Y en estos tiempos graban un video los jóvenes y lo suben al YouTube, po. Pero no es tan incontrolable la reacción, ¿no? Que tenga, a no ser que tenga una enfermedad mental que se te agudice demasiado. Es el caso. No, a mí no me hizo bien la cocaína, afortunadamente, porque hay gente que le gusta. Le gusta la mandanga, y le encanta, bro. Le encanta y pueden arruinar sus vidas, sí, sus carreras con la cocaína. Le engorda la cara. A mí no me gustó. Incluso me dio paranoia. Y la consumí un par de veces, ¿eh? Le di varias oportunidades. Porque tanto que decían que era rica. Y una... 10 veces probé. ¿10 veces? Y ya cuando me daba cuenta que no, la paranoia era, me hacía irme de los lugares donde estaba, no disfrutaba. Entonces la dejé. Y ahora estoy con marihuana. Ayer, por ejemplo, me regalaron... ¡Maestros! Con marihuana, pero lo ocupo no recreativamente. La cantidad de tontos que... ¡Maestros, marihuana, maestros! No, pero lo ocupo para dormir. Para dormir como ansiolítico. Se fuma un pitito y se duerme. Me fumo mi cañiz, pero solo así. Hay otras solo. Técnicas también. Un vaso de leche, su buena pajita y a dormir. También es una buena No, técnica. Sí, he probado. La leche no me gusta porque soy intolerante a la lactosa. Pero leo, me hago eso de la pajita también. Y fumo marihuana. Ayer me acosté como volado como sapo. Y pude conciliar el sueño. Bueno, también estamos sorteando un Sony Xperia, que son nuestros nuevos. Sí, ese lo vamos a sortear. Sony, lo vamos a sortear en un Xperia C4. Pero quedémonos con esto. Todos los auditores de Tierra 2. Porque yo estoy con los mi... que hagan de Tierra 2. Tuiteen, que pongan eso, weá. Hoy y nos vayan a ver a las 0 horas. Exactamente. Vamos a sortear 2 invitaciones para el sábado a las 12 de la noche al Teatro ¿De etiqueta? Coca-Cola. ¿De etiqueta? No es necesario. ¿Sport? Pueden ir Sport, pero sin chala. ¿Tú cómo vas a ir? Yo voy a ir casual. Casual. Bueno, a mí me gusta cuando va... Casual Sport. Cuando anda ahí con traje. Con traje no, es que se lo hago para Nescafé. Nescafé de las Artes. Ese es con traje. ¿Y el show que haces con Alison no es con traje? No. Camisola. Camisita, zapato, jeans. ¿Pero la de Cotelé verde que tiene esa? No tengo ninguna de Cotelé. Sí, una que vende. No es de Cotelé. Es de... No tengo ninguna verde. Como Cachemir. Una que tiene una camisa que es verde, con líneas verdes. Azul y verde. Es azul y verde. No de Cotelé, de franela. Tiene una clásica. Como tu polera del Hombre Araña. Clásica también. Que venía con las tetas incluidas. ¿Y los jeans? ¿Tú qué tipo de jeans usas? Uso... ¿Como talla? No, modo de no. ¿Qué modelo? ¿Como Levi's, etiqueta naranja? Depende. A ver, ¿puedo? O sea, como escribía desgastada, pero medio elasticado, ¿no? Medio pitillado. ¿Y el cinturón? Acá esta pura marca como que acá hubiera una gran presencia. Qué asqueroso, cómo te agarró. Nunca te había visto hacer eso. Es que yo soy el caballero de la comedia. Pero esta vez hizo una excepción para las auditoras y con cariño. Hoy se sabe cuántas personas nos están escuchando. ¿Cuántas personas nos están escuchando? ¡Anabalonus! 8.387 por radio. ¿En serio? Sí, ¿por tele quieres saber? ¿Sabes que en Inju? ¿8000 por radio? ¿80 personas? ¿50 personas? ¿En serio? ¿8000? Sí. Obvio. Por radio, ¿eh? Te tiro la cifra al tiro por internet. Por internet. Este weón se cree. Se cree la zorra. 1344. 1300. Y te puedo mostrar el mapa desde donde están escuchando. Ya. Toma, ahí tenés. Ahí tenés, ¿no? Muestra el mapa. Pero en esta pantalla, tírelo acá. Lo voy a tirar en el retorno. No tenís, no tenís tanta weá. Oye, ve tu tecnología y todo. Esto lo vamos a ver. ¡Vamos! ¡No, weón! A ver, veamos. ¿Quieren ver o no? ¿Ah? ¿Te gusta tanto tu radio? ¡Ya, ya, ya, ya! No, no, dejémosle lo de ahí tenés. ¡Que ahí me da rabia! Dejémosle lo afiche. Mira, no, solo... yo felicitándolo antes de entrar acá diciendo, ¡ay, qué ahí buena! Hay que elegir cuál vamos a romper, pero... ¿Sacaste el que te dije que iba a romper? Escábala. ¿Sacaste el que te dije que iba a romper? Ayer lo tenía ahí. Oye, ahí está el mapa, ¿no? Que le duela. ¿Qué? Sí. No, yo, por eso lo el saco, de vidrio, po. El de vidrio en la cabeza. No, lo vamos a romper. Ese caro. ¿Y por qué te da rabia Navalón? ¿Te da rabia Navalón? Un poco, sí. ¿Qué te da rabia? Estoy ando tenso, ando estresado. Anoche tuve pesadillas que me llegaban balazos. Me llegaban balas y las sentía acá y no salían de la piel de la espalda porque está llena de grasa. ¡De grasa! Tiene la espalda, ¿puedo ver? ¿Por qué tiene tanta grasa en la espalda? No sé. El otro día me midieron en el gimnasio y me apretaron con estas máquinas y tengo mucha grasa, mira. No sé, pues weón. Se me acumula grasa en la espalda. Jorobado de Notre Dame. También, weón. A ver. ¿Por qué estamos haciendo esto también? Uy, no. Tenemos cosquillas. Saqué uno en la que bueno, todos. Oye, ¿cómo está Salfate con el programa que tiene con Oye, ¿le pagan a Salfate acá? No, nada. No vamos a hacer ni un chiste. Con los Salfate. Sí, pagan, ni ¿no? la forma de pago, ni nada que tenga relación con el problema de Salfate. Ya, pero ¿cuál es que la pregunta? Un gran amigo de mi mujer. No voy a decir nada relacionado. ¿Va a ir al matrimonio? Sí, por supuesto. Está invitadísimo. No, Salfate. Pero no va a ir. Él no qué? Va, él va, saluda nomás y se va. No, hoy dijo que sí, que va. Pero va a ir un ratito, van. Acuérdate de mí que va a ir un ratito. Ojalá que vaya un ratito. Es que le voy a pedir una charla para entretener a la gente. Que no hablara de los Anunnaki y todo eso. En el matrimonio, entretenido. Muy entretenido. Muy entretenido. Yo te tengo un regalito. Estoy tratando. Yo creo que lo voy a conseguir. En serio. Yo le había dicho. El que me hablaste una vez. Sí, le quiero llevar a un grupo musical. Siempre quería llevar a Babasónicos. Estuve cotizando, sale 5 millones. No es tanto. No es tanto. Pero tengo que ver todavía si me alcanza el presupuesto, pero que llevarte de regalo. Que un... sea como el video de Maroon 5 donde se cae en la cortina y está Dargelos ahí. Oh, sí, sí. Bueno, el matrimonio va a cantar el Canela. ¿Qué te parece, Canela? No, me equivoqué en una canción. Estaba buscando la canción de Babasónicos, perfecto. ¿Cómo? Es buena onda Canela. Buena onda el Canela. Es de Coronel Canela. Sí. A mí me gustó el himno que hizo para la Copa América. ¡Está la zorra, weón! Cuando Canela decía, weón, yo con la FIFA, weón. Ese día estaba soberbio, sí, cuando nos fue a ver hizo el show. Hizo la canción de la Copa América. Va a poder decirle a su hijo, yo hice la canción de la Copa América cuando Chile ganó la Copa América. ¡Atesa, Leo Rey! Vi una actitud muy buena. ¡Atesa, Jordan y la fórmula! Yo vi una actitud muy buena de la señora de Canela. Estábamos en el local Comedy y llega Canela con su séquito de amigos y la señora. Entre ellos con Lota. Entre ellos con Lota. Y de repente el DJ, equivocadamente, imprudentemente, puso una canción de Me gusta todo de Tito. Entonces viene la señora que dice, ¡bájala, weón! ¡Bájala! ¡No queremos escuchar esa! Y efectivamente, porque yo creo que tiene que estar chato, sí, y que llegue a un lugar y que le pongan la canción. Tú cachas que hubo una época, no quiero compararme para nada con un fenómeno musical, hubo una época yo llegaba a los lugares y ponían la canción de Barry White. Por el hombre ardiente. Era otro país. Era bueno que cambió todo. Qué bueno que todo cambió, se fue la mierda. Oye, televisión. Televisión. Yo no tengo televisión hace mucho tiempo. Qué bueno que ya no estamos en la televisión. Pero sí, vivimos bien. No estamos pasando penuria. No, pero... No estamos como Pilar Cox, Paulina Nina ahí contando lo que pasó hace 20 años. Pero yo lo que tengo es amistades... Hasta ahora. Amistades que trabajan en la televisión, que trabajaron en la televisión y que me dicen que es más difícil para ellos... ¿Quién, por ejemplo? No quiero dar nombres. ¡Queremos nombres! No, pero que me han dicho que es más difícil ahora... ¡Que vuelva el pececillo! Conseguir mujeres. ¿En serio? Por las redes sociales y todo. Claro, más difícil. No, al no estar en televisión. Ah, al no estar. Es más difícil. Ah, pero es que ahí ya... Lo que pasa es que nosotros tenemos una ventaja, que es hacer shows en vivo y que va la gente a vernos. Entonces siempre está lleno y siempre hay distintas personas y van jóvenes a vernos. Yo lo que necesito y que voy a entrar al quirófano. No. Para solucionarlo. Sí, lo pensé bien y lo decidí. En la tercera semana de diciembre... Voy a operarme la nariz. Lo que pasa es que se me dificulta mucho mi mala apariencia. ¿Por qué te voy a operar? No entiendo. En las fotos, cuando me saco fotos después de los shows, me doy cuenta que yo debería ser más famoso de lo que soy. No sé si me entiendo. No, pero tenés tu pinta. Sí, no, también creo, pero debería tener un poquito mejor pinta. Alta pinta, no, alta pintacha, pinta. Tormenta de facha. No, pero me voy a operar. Mira, no, si me voy a hacer algo muy sutil. Levantarme la nariz nada más un poquito y enderezarlo. Ah, ¿sabes quién hizo eso? Yo lo subí como un video, Nicolás Simes. Él hizo algo con la nariz y quedó así. Jaló. No, pero se hizo una cosa aquí y quedó así. Y salió en un video y dice: hola, soy Nicolás y voy a hacerme algo a la nariz. Y salía él y le hacía nada y quedó bien. Acabo de arrepentirme de hacerme algo. No, me encanta Nicolás Simes. Muy simpático. Y él se parece mucho a Aldo Cueva. Él y su pareja son muy simpáticos. ¿Él? Y su pareja. ¿Qué es su pareja? Me acuerdas de él. El diputado Ceroni. Una mujer. Oh, el diputado Ceroni. Eso vamos a hablar del diputado Ceroni, pero antes vamos a escuchar Julio con Gangsta Paradise. Estas canciones, porque me recuerdan a... ¿En qué estaba en esta época? Estaba con la bolsa neoprena. Y el cáncer tomando forma. El cáncer tomando forma. ¿Le están sacando el tolueno al neo? ¿Por qué no compramos directamente tolueno? Y tu papá nunca en ese tiempo... Papá vendía pelotas, cosía pelotas y vendía pelotas en esa época. ¿De casco? Cosía toda la pelota. Pero espérate, casco. Los 32 cascos, sí. Po. ¿Cuál? ¿La etrusca? ¿Cuál vendía? ¿Cuál vendía? La de Italia 90. ¡Pirateada! Obviamente. La de 32 cascos. Sí. Con la que tenía el fly. La que tenía el fly. Pero mi casa era un fly. El que se daba vuelta. Todo era un fly. ¿Pero tú tienes la espalda de fly ahora? ¿Usted ¿Ah? Tiene fly en la espalda? En la operación llevo unos fly. Le digo al doctor, llénelo. A los 32. No sé. Es mucha. ¿Por qué no estamos tocando en este camino? Ya pasamos a otra. Nunca te había tocado, güey. ¿No me tienes aquí? Tengo mucha. ¿Cachai? Y acá no tengo tanta. Se me acumula la grasa acá en la espalda. Pero eso, ¿y eso cómo lo lográis sacar? No sé. Es como una futura joroba, yo creo. No, pues espera. Pero la canción, vamos con la canción, escuchemos la canción y volvemos con el diputado Cerro. Cambia esa canción. Beto Cueva, gran patrón. Beto Cueva me encanta. Me encanta, sí, pero no es una canción como... A ver, súbela. ¿Cuál es la de Beto Cueva? No, que esa palabra está prohibida, don Felipe, acá. ¿Cuál? Súbela. Ay, ya. Con la realidad, con la radiozuela. ¿Cómo se llama ese chico? Simpático en la radiozuela. ¿Por qué va a estar prohibida esa palabra acá? ¡Sube la radio! Escúchenla. Todos los días. Súbela. Y me gusta el programa de Natalia Valdebenito. Café con nata, me encanta. Me encanta. En ningún día. No, yo estaba alejado de lo que son los medios, no cacho nada ya. Y perdí todo el feeling. Pero te enteraste lo que pasó con Ceroni. Me enteré lo que pasó porque no me gustó lo que hicieron en el Dinamo.cl. Sí. Porque el Dinamo, que es de propiedad de, leía hoy, de Mariana Elwin y de Sebastián Sichel, creo. Ellos son los dueños de Sebastián el Sichel. Dinamo. ¿Es algo Humberto Sichel? ¿Ah? ¿Es algo Humberto Sichel? Puede ser, bro. Una de esas, no son muchos los Sichel, me imagino. Pero es de los Sichel de los Barneche. Ay, me gusta. O de Puente Alto. Me gusta de Tocuea. Suena un poquitito. Filipino. ¿Viene de Tocuea ahora? ¿Acá? Viene, o sea, no, va a tocar en Chile, en Movistar. Vamos el a tributo a Jorge González. ¡Viene! Se paga el pasaje él. Muy bueno. En Despegar. En Despegar. Es muy buena esta canción. Tiene canje con Despegar. Ay, me encanta de Tocuea. Soy admirador de esta. Y la otra era una de, vuelvo a encontrar. ¿Cómo era? Pero, la que pasó era esa. Pero, escuché un poquitito. No, pero aquí este mazo. Siénteme. Estamos estoy en bien, la radio ganado, vale. Que ha crecido mucho como persona y comunicador. Estafando a la gente a la vez. Su guata y su doble pera. Resistiré. Ah, este coro es bueno. Este es. No, no. Eres Anabalón. Solo, Anabalón. Lograste el sueño de tu radio, pero solo. ¿A qué precio? ¿A cuánto te cagaste? ¿Cuál es el precio de tener esta casa y esta radio? Que nadie te quiera, Anabalón. Te cagaste a tu amigo Miller. Te cagaste a los compañeros del amor es más fuerte. Te cagaste a Nicolás Copano. Te lo vais no, cagado a todo. Robando. Te lo vais cagado a todo. ¡Pobre weón! No me ignores solo. A este costo. Cagándote a los demás. Echándole meca. Con la plata que gastas en comida. ¡Págale los sueldos a todos! Estoy muy cerca, solo ¡cerdo! Anabalón. Hasta la polula lo dejó. Lo dejó. Te... ¿Qué? Sí, me dejó. ¿Te dejó? Sí. Un tema sensible, don Felipe. ¿Y estás solterita? Sí. Porque sabes que lo más triste de todo es el micrófono que tiene. Tiene un chancho la wea. Pero igual tiene que haber un respeto, porque su ex tenía pareja. Buen chancho esa buena. Tenía buen chancho, weón. Tenía buen chancho, pero gustaba meterle la rata, weón. Nunca le metí la rata, pudiendo. ¿Te acuerdas cuando te llamó la radio? Tenía buen chancho esa buena. La radio, ¿te acuerdas que estaba en la casa de Anabalón sí. en un momento? Y yo le puedo haber metido la rata. Con olor a fritanga. Yo le puedo haber metido la rata cuando locutorio quería. Con olor a fritanga. Te hubiera chupado la guagua. Esa buena me chupa la guagua cuando hubiese querido. Donde te pille, conche tu madre, donde te pille. Tenía buen chancho esa buena, donde la pille, weón. Donde la pille, ¿cómo se llama? Donde la pille, Anabalón. Ya, ya, Anabalón. Ya, ya, ¿donde ya, la ya, pille? Ya, ya. Tito, ¿donde Tito, la Tito. Tito. La raja. Ah. Ya. El otro día vi un compilado de Matías del Río. Salió noticia. No, muy bueno. Salió noticia. Matías del Río llega a conducir 24 horas. Y el comentario más votado, no recuerdo si era de Mol o la tercera, era: soy Matías del Río y no puedo satisfacer a mi mujer. Oye, a cierta edad ya es más difícil satisfacer a las mujeres. Sí. Hemos logrado muchas cosas con Tierrados. Por ejemplo, que el comentario se tenga 200 votos. Entonces que eso se traduzca en plata. En que nos vayan a ver. Si queremos que nos vayan a ver. Al teatro Coca-Cola. O que nos depositen también. Pero la manera, la mejor manera es que vayan al teatro Coca-Cola. Nos ofrecieron hace poco una cosa llamada tuvaquita.com o tuvaquita.com. Y la idea era que la gente como pusiera plata para que volviera a Tierra 2. Y les queremos decir, ¿saben qué? No queremos eso. No queremos que la gente nos deposite, nos ponga plata así porque sí. Queremos que nos vayan a ver, que nosotros entregamos un servicio y que ellos paguen una entrada por ese servicio. Y eso va a ocurrir este sábado a las 12 de la noche en el Teatro Coca-Cola, ubicado en Dardiñac, en el barrio Bellavista. Un show de Felipe Abello y Pedro Rubén de 3 horas. ¿Con qué temitas vais? Voy con hartos temitas. Voy a hablar de Los Taxistas, voy a hablar de Home Center Sodimac, voy a hablar de ETR, voy a hablar de los extranjeros en Chile. Voy a hablar de haitianos, colombianos, toda la gente que está llegando poco a poco a Chile y que me pone muy contento, por cierto. Voy a hablar de mi próximo matrimonio. Voy a hablar, por cierto, de cosas que nos han sucedido a nosotros, anécdotas, historias. Capaz que tengamos un invitado por ahí, sorpresa. ¿Sí? Sorpresa, no lo vamos a anunciar todavía. Ay, yo lo sé. Puede haber un invitado sorpresa. Y voy con esos temitas. ¿Y tú, Felipe? ¿Con qué temitas vas, Felipe? Voy... No quiero dejar títere con cabeza. Tengo como tema la gordura de tu espalda. Ese es un tema. Es un tema que tengo. No, pero lo tengo en el El chancho de la ex polola de Felipe. Es que sabes que siempre me pareció atractiva. Por eso que ahora al saber que está disponible, me puse el hacho. Me pongo el hacho. ¿Con qué temita voy? No, voy con hartos temas. Voy a hablar de la inmigración también. Ahí nos vamos a topar. Ahí nos vamos a topar en los temas. ¿Por qué? Porque voy a hablar... Pero podemos tener ópticas distintas. Oye, no desarrollamos. Arde, papi. No desarrollamos el tema del diputado, senador, no sé sí, qué. Sí, es diputado del PPD, diputado Ceroni. Sí. Que igual yo no sabía que existía un diputado Ceroni, que igual eso es un punto a favor y algo bueno. Igual sí. Es una mariconada lo que le hicieron. Sí, no, así lo decían todos porque le lo paparazziaron y eso. Él puede, uno perfectamente puede estar trabajando. Lo mejor trabajando tuiteros que ponían, no, pero es que está trabajando. Ah. ¿Y quién me ha mandado un mensajito ahí medio caliente mientras está haciendo otras cosas, trabajando? ¿Por qué no? Igual es mala onda. Yo me he dado cuenta que me caliento más. Además que el hombre la puede poner donde quiera. Me caliento más por teléfono que en la vida real. ¿Te pasa? No. Me caliento más. Lo que sí me pasa relacionado con la sexualidad es que a medida que pasan los años siento que me siento mucho mejor sexualmente. ¿Cachai? Como que no, sí. Como que siempre me dicen, no, es que baja la cantidad, claro. Baja como. Y el libido baja también. Baja, no, para nada. A mí todo lo contrario, sube. Cuando yo era joven no tenía nada de libido. ¿En serio? Sí, un efecto. Es al revés. No, yo he tenido libido siempre. Yo creo que me siento como un superhéroe un poco. No, yo como que no le pasaba a nadie. Yo como... soy ansioso. A mí lo que me pasa. ¡Súper cacha! Oye, súper cacha. No, a mí lo que me pasa. Estamos con súper cacha. No, a mí lo que me pasa, súper cacha, es que. Oh, está buena la sección. Los consejos de súper cacha. ¿Te cuento supercacha? Lo que me pasa a mí? ¿Ya? Soy muy ansioso. ¿Ya? Yo, por ejemplo, estoy haciendo el amor con una persona. ¿Ya? Y empiezo a pensar. ¿Ya? En otras personas que voy a hacer el amor también. Después, a posteriori. No me mientras, concentro en lo que estoy. Mientras lo estáis haciendo, pensáis, ¿a quién te voy a tirar? Después. Ah, y pero... me excita eso. Pero, por ejemplo, ya estáis con una niña y estáis pensando, oh, me quiero tirar a X. A, claro. Que no la conoce, o un proyecto, a proyecto. Alguna conocida. Claro, como que hemos hablado por Facebook, entonces digo, hoy estoy con ella, después voy a estar con esta otra, y después con esta otra, y se ahí, inflama. Bueno, los consejos de Supercacha indican, te dicen que... si tú estás haciendo eso mientras estás teniendo relaciones sexuales y estás pensando en otra persona, es porque estás proyectando y estás proyectando con tu mente tu deseo. Y es muy probable que lo consigas. ¿Lo has conseguido? Sí. ¿Viste? Porque tú estás realizando la acción y pensando en otra persona, anticipando a lo que va a suceder. O sea, en el fondo estás viajando en el tiempo. Lo otro que me ha pasado súper cacha es que de repente estoy con una niña y estoy erecto, estoy excitado y la voy a penetrar y se me baja. ¿Por qué pasa eso, súper cacha? ¿Por qué? Doctor Cacha. ¿Por qué pasa eso, super cacha? Doctor Pino. No se me va la coronta hace 2 meses, doctor Pino. No, ya, aconsejame, en serio. Porque no te gusta la niña. Quizás no tiene las cosas que a ti te gustan. Por ejemplo, hay hombres que le gustan con muchos. ¿Senos? Senos. No, a mí me gustan poquitos senos. Con poquitos senos. Y poquita cadera. poquitos senos, poquita cadera. Me gustan flaquitas. Pero muchas veces, a mí me pasó una vez, una niña tenía cero. Oh, qué rico. Y era como... Y se cayó. Se puso flácido. Una lana. Mi pene era una lana. Una tira. Una pita. Una pita de colgar la ropa. No, a mí me ha pasado varias veces. La pita, con ropa colgada. No, ropa tendida. ¿Y qué hiciste ahí? Te lo chupó. ¿Cómo lograste eso? Le dije, chúmamelo. Chúmamelo bien, chúmamelo. Yo realmente pongo vergüenza. Ella dijo, ¿qué onda? Dijo, Y yo, si no, nada. ¿Qué onda? Yo sé lo que voy a hacer. Y tú la conoces, de hecho. después. Y ella fue y me realizó todo lo que es el felatio. Oye, el otro día. Es modelo. Es modelo. Oye, no vamos a decir su nombre. El otro día, cambiando bruscamente de tema, y no tiene nada que ver con este tema. El otro día estuviste en la casa de tu sobrina. Cambié de tema bruscamente. Pedro, te dije que era otro tema, punto aparte. No, escúchame, Juan. Estuviste en la casa de tu sobrina. Te lo digo porque. ¡Ya, Pedro! Escúchame. No, ya, pero no metas a mi sobrina en tu weá. Ya, ya. Escúchame, por favor. Ya, pero escúchame. No. Mi sobrina es como una hija para mí. Sí, sé, si me yo dijo, la tuve que criar. Si me contó y era verdad. Sí, es cierto. ¿Cuándo sí. te he mentido? No, pues sí, es verdad. Ya, pues. Ya, el otro día me dijo, va a venir mi tío. Tú me conoces bien. Me dijo, va a venir mi tío. Bueno, me tenéis cortado. Me tenéis cortado. Te tengo cortado, güey. Tú me conoces bien. Ya, güey. Va a venir mi tío, dijo. Y dije, ¿qué tío? ¿Tu tío Pedro? El único que tengo. Él dijo, ¿te mostré el chat? No. ¿Te puedo mostrar la conversación? No, soy su único hijo, su único tío. No quiero saber. No quiero saber. No, voy a transparentar. No, Felipe, no. Felipe, no quiero saber. No quiero leerla, en serio. No quiero. Ya, po. Ya, pero es que me haga sentir mejor. Yo, a la edad de los 15 años, tuve que criar a mi sobrina. Felipe la vio en Facebook, la agregó. Sí, y ella me aceptó. Sí, lo que indica que no la crié bien. No hice un buen trabajo. Pero no, yo incluso le pregunté. ¿Ese es su único tío? Sí, pero se me dijo. Y me dijo, va a venir hoy día. ¿Esto fue el sábado en la tarde, no? No, fui el domingo. El domingo. Sí, me dijo, va a venir mi tío. ¿Pero está pololeando así? Ya, po. Es buena para la selfie. ¿Te incomoda, Pedro? ¿Te incomoda? ¿Cómo Felipe con altura de mira no le incomodó nunca cuando yo me refería en términos de deseo para con su ex? Ya, pues, pero ¿nunca te incomodó? Era una pareja. No, para nada. Era una pareja, pero acá estás hablando de una sobrina que yo tuve que criar, por lo tanto, en cierto modo, es como una hija. ¿Y por qué la criaste tú? Yo soy su padrino, de bautizo. Yo, por ejemplo, cuando terminó cuarto medio, entré yo con ella al... ¿Viste? Ya. Pero por ejemplo, cuando ella terminó cuarto medio, tenían que entrar todos los papás con todas las compañeras. Ya. No quiero saber. Ya, pero ¿por qué no quieres saber? Cuando tenían que entrar todos los papás a la licenciatura, ¿se llama? Entré yo con ella. ¿Sus papás? Existen. Pero. Mi hermana existe, su papá existe, pero. No se llevan bien. Entonces, ya. Yo entré con ella, por ejemplo, a su licenciatura. Y ella fue andada con uniforme. Ya. Cambiemos de tema. Ya, vamos. ¿Qué pasó en la semana? Oye, nos tenemos que ir ya. ¿Nos tenemos que ir? Sí, quedan 3 minutitos de Tierra 2. Despegó la nave. A las 9:30 terminamos. ¿9:30? 9:30 terminamos. Porque no. Tierra 2 con alargue y los tenores con alargue. Los tenores con alargue. Yo me caliento. No, a mí me calienta que San Paoli no ponga jara. Me calienta mucho. ¿Qué opinas vos, Barty? ¿Deja de hablar como argentino? Me cae mal a mí. Dante Poli. No, pues sin par. Y tiene buena pinta. Y tiene una cuestión muy buena cuando van a comercial en Fox Radio. Hay una canción que es como de Chris Cross. Algo y están muy relajados. ¡Yo! Y son yo. Como 7. Sí, pues son como 7. Están siete. Muy relajados. Nosotros deberíamos ser 7 en Tierra 2. ¿Quién podría estar acá? Por ejemplo. A mí me gusta uno, pero no sé si... Y que va a venir para acá ahora. Viene a buscar un encargo. ¿Ya? ¿Un encargo? ¿Un encargo? Fabricio Copano. ¿Que entre? No, si viene para acá. ¿Que se sume? De hecho, estaba escuchando. Los tenores. Viene Fabricio Copano, estamos también con Pedro Ruminot y está... Estamos acá en Fox Sports. Estamos con no, el... No, tenéis la de los tenores. Los tenedores. Hoy le mando un saludo a mi alumno, Javier. Escúchate lo que dijo. Los tenedores. Los tenedores. Sí, caché. No quise ni pescar. Ni siquiera lo pescaste. Hoy un saludo a Javier, que es mi alumno, tú lo conoces bien, que... Está escuchando el programa. Felipe tiene un taller en Temuco de stand-up para todos los jóvenes de Temuco, para todos los jueves, y las clases se hacen en la habitación de Felipe. No piensen mal. No, pero en el hotel. En el hotel, claro, en la habitación. Porque cuando fui yo, lo hicimos en mi cama. Sí. No, o sea, en tu cama. Fue en mi cama. Él estaba sentado en mi cama. Ya, presentado. Mientras yo trataba de estar absorto de todo esto, alejado. Es estaba en el celular y él estaba tirado en mi cama, echado. Es que no tenía dónde partirle la clase. ¿Cómo? Sí, porque fallaron unas salas de clase. Así que los jóvenes de Temuco que se quieren inscribir en las clases de Felipe, no se asusten si Felipe les dice la clase va a ser en mi habitación porque... no hay sala. No, pero en Temuco no hay sala, pues las quemaron todas. Me quiero conseguir una salita, pero por el momento se hace itinerante. Claro, en la habitación, bueno, en el bar también aprendió arte igual. Tenedor Ruinos aprendió a chupar. Va a hablar Vidal. ¿Con qué Vidal? Va a hablar Vidal, conferencia de prensa. ¿Ahora? Sí. A ver, tíralo. Hola, soy Arturo Vidal y me gustaría disculparme con los carabineros de Chile. Creo que no estaba en el momento preciso o no. Pero las condiciones que me aceleré mucho y le falté el respeto. Y creo que me estoy arrepintiendo ahora y ojalá nunca más volver a pasar esto. Y agradecerle también porque me pudieron controlar y que esto no vuelva a ocurrir. Así que a todos los carabineros de Chile son mis disculpas. No estoy de acuerdo. ¿Con qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo porque en realidad lo que le hicieron a Arturo Vidal es una mariconada. ¿Pero por qué está disculpándose con tanto tiempo? Se demoró un poco. Es que tiene que pasar la caña el hombre. No, pero en serio, ¿es que tu conferencia es de ahora? Es de ahora. Hace algunos minutos atrás, Juan Pinto Durán. ¿En serio? ¿Por qué hablan de organizaciones noticiosos? Sí, con Chanampa. Oiga, Chanampa, ¿cómo anda la cosa en Colo Colo? Nos invitaron a la radio Bio Bio para el viernes. Bacán. ¿Vamos? Vamos. Y tenemos que promocionar el show. Sí, pues el grupo Los Amigos. El grupo Los Amigos. Bien mal lo he pasado. ¿Por qué no es? No por Julio, sino porque la radio Bio Bio no tiene aire acondicionado. Hay que ir con ropita liviana. Claro, y el olor, no de Julio, de los invitados que estaban, a mí me tocó, Juliño, me tocaron. Juliño está. ¿Juliño? Un señor que es productor de. ¿Un señor? Pero tiene un rol chistoso. Hace lo que se puede. No, pero tiene un rol chistoso. Hace lo que se puede. ¿Por qué no? Nosotros deberíamos estar ahí también. ¿Por qué no? ¿Por qué los mochati no nos dejan? Estamos recién reintegrándonos a los medios de comunicación. Estamos en training. Yo estoy súper alejado de los medios. Estoy ¿No estás ni con la tele tú? No estoy ni con la tele, estoy dedicado a mi cuerpo, a los ejercicios. Estoy con creatina, mira. ¿Qué opináis de los nuevos programas que hay en la televisión? Puta, no, mira, yo no he visto nada. Pero tú me dijiste, no, Fabricio Copano me dijo, oye, Juan, ve el programa de Perros de la Calle. Perros de la Calle, y lo vi. Lo encontré atroz. O sea, buen programa, pero yo pensaba, ¿yo qué haría ahí? Sí, pues a ti te llamaron para Perros de la Calle. Entonces yo diría, no soy esa onda. No. Y eso le decía a Navalón, pues le decía, es que a mí no me gusta comunicar. Porque te acordás que te decía, y a Navalón me decía, ay, siempre llegáis con algo nuevo, como que fue una pose. ¿Así hablo yo? No, pero me dijiste, siempre llegáis con algo nuevo. Sí, un poco igual. Siempre llegáis con algo nuevo. Así. Pero es que a mí de verdad no me gusta comunicar. Pues es que Navalón también en su huevada de tus programas también habla como argentino. Sí. Sí. Pero es que él habla como Nicolás Copano. ¿Yo? Al final lo odia y todo, pero... Sí, pues parece que el amor ahí aflora igual, pues. Influenciado. Sí, después... lo vamos en silencio. Y pese a que le pese, Nicolás Copano es buen comunicador. ¿Ah? Y ha armado proyectos y alguna vez ha sido pionero. Pese a que le pese a Navalón. Ahí quedaste, Felipe Navalón. Y de alguna manera te ha influenciado a ti también. De mucho. Bueno, entonces Perro de la Calle no te gustó. No, me gustó. Pero no me gusta que traten tan mal a la gente. Sí, a mí no me gustó. Pero los problemas son así, son irreverentes. El otro día vi como que un pedacito de que llevaba una señora con la máscara de Nelly Díaz e insultaba a Nelly Díaz. No, eso no está bien. Y eso a mí no me gustó. Porque, ¿por qué atacar a Nelly Díaz? si es la más débil de toda esta cadena de este eslabón. No, y además genuina. Tenía derecho genuina. A liderar una huelga. Genuina, ¿por qué? Genuina, ¿no? Genuina, genuino. No, pero era genuino. Es genuina. Era genuino las demandas. Es súper facho atacar a Nelly Díaz, la verdad. Porque deberían atacar a los que realmente están pagando mal el sueldo. Si le ganan un millón de pesos los del registro civil, bueno, pelea porque te paguen más, po. Saco de wea. Chucha. Y sí, ahí ya las flores de Bach no están funcionando. Oye, pido disculpas. ¿Podríamos ir a un temita musical? Vamos a un temita musical. Tengo que bajar un video. ¿Qué tenía en la ruleta? ¿Qué tenía en la ruleta? Bersuit. Con 10.000. ¿Y lo único que tenéis de Bersuit? ¿Qué quiere? El gordo Maloneta. Cuatro vientos. Cuatro vientos. Yo no sé mucho de la Cuatro vientos. No, me pide. En la nueva Bersuit. No, cuatro vientos. ¿Y sin Cordera? ¿Sin el pelado Cordera? Sin el pelado Cordera. Y decíamos con devolver la bolsa. Esta. ¿Esta cuál es? El tiempo no para. Bueno, esto es El tiempo no para acá en la metro. Aquí en Vorterix. Es bueno ser argentino. En Vorterix. Cordera. No, ¿cómo uno no va a querer ser argentino? Con Beto Cuea no pasó nada. Pues. Mira. Vamos todavía. No para. Ah, muy bueno este tema. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de tantas de Don Cacha. Siempre el tiempo, Don Cacha. Siempre se te para. Vamos todavía. Bueno, estamos al aire. Bueno, Felipe está revisando todo lo que son las redes sociales y está atento a gente en redes sociales. Ay, hasta gente saludando. Me fue el micrófono. Saludando en redes sociales. Hoy agradecer todo. Este es el regreso de Tierra 2, la nave. Le echamos lo que es gasolina de 95 octanos. 93, porque no estamos en condiciones de 95. Hoy tú cachas que la gasolina 93 te sirve la 95 y viceversa. Es lo mismo. Sí, yo me di cuenta de eso. Le estamos echando 93 a la nave porque no estamos en condiciones de pagar 95 y menos 97. Es otra estafa. Tú le echaste 93 y te anda igual el auto que te dice que es para 95. A ver, es el momento de conspiraciones. Yo tengo hoy mi auto en Tierra 2, conspiraciones mi auto, con Felipe Abello. Mi auto, que es una camioneta del año 2011, no he podido renovarla. RAV4, Toyota. Está buena. Toyota, 4x2. No es 4x4. Pero está buena. Está bueno, está sí, buena. Está bien de lata, bien de chasis, está bien de motor. Y yo le echaba 95 y en un momento los ajustes económicos propios de la crisis en la que vivimos me hizo decir no me pueden andar porque no tengo para benzina. No tengo para hacer benzina. ¿Y por qué no la vendiste? Porque no. ¿Y ahí tenés plata? Es que no quiero volver a andar en microbio. ¿Cómo no el Galaer que anda en metro? Pero una vez anduve en metro, no todos para los la foto. Días. No todos los días. Para la foto, el cejón. Entonces lo que hice fue empezar a echarle 93. Sor riesgo de que tal vez se me fundiera el motor, no. El auto no partiera. No pasó nada, amigo mío. No pasó nada. Por tanto, otro invento. Otra conspiración. Otro invento. No sé, pero no conspiraciones. Sé. Con Felipe Abello. ¿Se han dado cuenta que en la internet siempre aparecen los mismos al comienzo de YouTube? Exactamente. Algo de esa weá. Germán Garmendia. Rubius. Todos aparecen ahí primero. ¿Por qué? Yo tengo una conspiración. ¿Quién decide ahí? A ti te manda un mail una persona. Te manda un mail Germán Garmendia. A tu mail, Gmail. Abres tu mail. Mira, me llegó un mail de Germán Garmendia. Qué bien. Lo respondes. Minutos después, en Facebook, te aparece sugerencia Germán Garmendia. Tú llamas por teléfono a una persona que no conoces. Minutos después, en Facebook, te aparece sugerencia, la persona que llamaste, que no conocías. Y ahí que está, por ejemplo, tú buscas, hoy me gustaría ir a... ¿Alguien está manejando esto? Sí, por ejemplo, tú dices, hoy me gustaría conocer Perú. Empezás a buscar cosas de Machu Picchu y al rato, despegar.com. Le gustaría viajar a Lima. Exactamente. Ceviches y weas así. Exactamente. No, pues estamos todos controlados. El otro día quería ponerla. Me llegó un mail de Relax Chile. ¿Qué? Conspiración. Toda la cosa que. Todo lo que tú pienses, todo lo que se te ocurra. Internet. No sé cómo mierda lo hacen. Y quiero que aquí los amigos hackers. Yo sé que hay varios que escuchan Tierra 2. Me expliquen. Me manden un mail a phruminota@gmail.com y me digan, Pedro, esto es lo que está pasando. Trabajan con códigos binarios, matemáticos, algoritmos que le llaman. Algoritmos. ¿Con qué, qué es lo que están haciendo? Que cualquier persona con la que uno habla, chatea, se mete a WhatsApp, después te aparece como sugerencia de amigo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién nos está observando? Pero no será coincidencia, porque a veces una ¿cómo va a ser coincidencia, Felipe? Que un gallo me contrate para un evento, un gallo ordinario, penca, de Osorno, me contrate para un evento y después me aparezca como sugerencia de amigo, porque Facebook piensa que yo puedo ser amigo de ese gallo ordinario. ¿Por qué son tan ricas las minas que dicen podría ser amigo de y a veces fuera buena? Sí, otra conspiración ahí. ¿Alguien que explique eso? ¿Por qué no, tiene, no tengo ni un amigo en común con Mila Breckenborf? Y es súper rica. Y me la sugiere como amiga. Sí, eso es para cagarte la cabeza. Para cagarte la cabeza. Harto travesti también, Harto travesti. Sí. Harto travesaño. Bueno, ¿quién no se ha comido un travesaño también? Para que yo vamos no, a juzgar. Yo no, pero he estado a punto. A punto. Cuando estuve en Colombia, conocí una un muchacha. Travieso. Conocí una muchacha por. Pero hay traviesos bien guapos. No, pero uno puede. Cuando los ¿No te das cuenta? No, porque cuando los ves de lejos, pero de cerca se les nota. Se nota. Lamentablemente se les nota. ¿Y cómo caen estos de manos al fuego y todo? Porque están muy calientes, ¿no? Yo creo. Porque a mí me pasó. O es mentira. No sé, mi experiencia personal. O sea, que me gustaría que a Navalón le hicieran un mano al fuego. ¿Cómo caería este conche su madre, weón? ¿Cómo caería este weón? Un día va a venir el tío Emilio para acá. ¿Cómo se llama el programa de noche de televisión? Ese se pasó. El ¿cuál? Programa de noche. Alerta. ¿Cuál? No, no era Alerta Máxima. ¿Cómo se llama el programa de noche? No, me llega el televisión. Hay un programa de televisión que estrenaron anoche donde mostraban cómo los ladrones podían entrar a las casas y robar. ¡Se pasaron! Era como un. Esta cuestión de. Donde te pillan con. O sea, mano al fuego, pero de Kuma. De Kuma. Bueno, más Kumas. De ladrones. Se pasaron enseñándole a la gente cómo robar, metiéndole miedo a la población. Oye, ¿qué se ve tanta colombiana en Chile? A todo esto, a propósito de la historia de Felipe, disculpe la pregunta. Por la. Esto es como Piruja. Piruja. ¿Cómo se llama la del pelado Rodrigo? Piruja, Radio Piruja. No, es música colombiana. Tú vas hablando con ese micrófono, ese Chayán. Por favor, vean a este gallo. Yo me pincho. Tú pínchate. Mírenlo. Se puso un micrófono y nadie le pidió que se pusiera micrófono. La nave es Felipe Abello, Pedro Ruminot y en circunstancias especiales el señor David Retamal. No estoy saliendo que aire. No lo pudimos, no lo pudimos. Oye, Retamal, no lo pudimos, pero tampoco quisimos. No lo pudimos y no quisimos tampoco. Yo no, mira, yo de Retamal no sé nada hace como un año. A mí me escribió el otro día, me dijo, sé que me estás intentando ubicar. Este es mi nuevo celular. Porque lo cambia cada dos meses. Por algo será. Se le pide. Yo las últimas veces que lo vi estaba muy errático. Y te dije, que bueno, ya... ¿Llamémoslo por teléfono? Ya. Llamémoslo. No, porque la última vez estaba muy errático. Tanto que yo te dije, bueno, incluso huele mal. De verdad, o sea, ya... Bueno, cuando lo máximo cuando la persona ya empieza... con falta de higiene, bueno. ¿Te acordás que un día que llegó, a veces andaba como súper acelerado y otras veces andaba como depresivo y llegaba de hondo, bueno. Eso ya era... Fue el extremo cuando, porque puta, una parte de la base mínima de que las personas con las que estáis trabajando se bañan, pú, es lo mínimo. Ahí está. Y yo lo traté de ubicar también, y que se quedó con unos parlantes. Claro, buenas noches. David. Buenas noches, temprano. David. ¡Don Rubino! ¿Cómo estáis? Bien, ¿cómo estáis tú? Bien, oye, te estaba tratando de ubicar y cambiar. Pero si ahora tenéis mi teléfono, po. Sí, pues ahora, aquí estoy. Ahora estoy. ¿Cómo has estado? Yo bien. Bien. Oye, estoy acá con Felipe. ¿Con Felipe? Sí. Dije que me pague la plata que me debe ese weón. ¿Qué cosa? Que me pague la plata que me debe. No me habéis devuelto los parlantes, weón. ¿Te acordáis que me dijiste, tú cagás de parlantes? Me dijiste, te cagáis por los parlantes cuando me arruinaste el alma. Bueno, eso fue lo último que conversé contigo. Me arruinaste el alma, David. Que te arruinaba el alma, no, David, ¿sabes qué? Te portaste súper mal conmigo, weón. Qué bueno que aclaremos esto acá. ¿Cómo que yo me porté mal contigo? Te portaste súper. David, tenía ahí unos parlantes que eran míos y no me los devolviste nunca. Weón. ¿Te devolví todo? No me devolviste los parlantes. A ver, déjenme mediar entre ustedes. Quiero ser el Cardenal Zamoré y quiero saber, David, ¿tú le devolviste los parlantes a Felipe? No. Sí. Sí, yo devolví todo. David, no me devolviste los parlantes, weón. Y tú me dijiste... ¿Eran parlantes, de Boom? No, te cagaste... No sé qué marca eran, pero dije... Te cagaste por 12 lucas. Y antes me había hecho... ¿Te acordáis? Espérate, weón. Antes me dijiste... Ya, calma. No, no, pero escúchame. Me hizo comprar una mesa de audio. Porque teníamos problemas con el audio. Y dijo, no, con una mesita vamos a andar pero bien. Qué raro si el Teatro Alcalá sonaba tan bien. No, si sonaba mal. Pero nos compramos una mesa de audio y la weá tampoco funcionó. Y quedé con la mesa comprada. Y este weón a las 2 semanas que se quería ir. Que quería privilegiar su carrera de músico. Haciendo puras weas nomás. Oye, David. Puras weas. ¿Tú estás no se trata de eso. Ay, cagado la cabeza. Ya, pero... Felipe, nunca, déjame mediar. Pero no me pegues. No, es que nunca entendió este weón. Yo tengo la mano pesada. No, lo que pasa es que me da rabia cuando este weón piensa decirme, ¿me estás hablando en serio que le debe plata? David, ¿tú estás hablando en serio? No, pues weón. No, te voy a que no estoy hablando en serio. Quería ver cuál es la reacción de Felipe. Ya, la reacción es mala porque me diste haber devuelto los parlantes, weón. Yo conocí a tu madre, conocí a tu padre, conocí a tu hermana, fui tú en el matrimonio. Eso no se hace. Tú conocías a mi señora. No te puedo devolver los parlantes porque los vendí, weón. Garro de mierda, weón. Conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tu hermana, conozco a todos tus hermanos que son caballeros. Conocí bien menos a tu hermana. Menos tú. No. Menos tú, weón. No, me decepcionaste. Me decepcionaste heavy. Oye, David, pero David, tú... Estás sobrepagado, weón. Puedes... En el show. No, pero si es verdad. David, tú puedes devolver los parlantes. Le pagaba 20 lucas por función. Eso le pagaban a... Y se lo decía. ¿Tú cachás que los del teatro, las obras de teatro, no sé, donde actúa Francisco... Pérez Banen. Por ejemplo, les pagaban 20 mil pesos por función. Sí, ya, pues yo le pagaba lo mismo a este weón. Y no hacía nada. David. Y no hacía nada. David. Y venía todo el show... Pero David, nada, ni tocaba el ni tocaba y guitarra. La weá estaba todo grabado. Muy tenso en este minuto despierrado. Mi aporte era lo David, más weón. Weón. No. Oye, pero David, fuera. Ya, pero David, habla conmigo, escúchame. ¿Tú estás dispuesto a bajar un poquito tu soberbia? Porque yo te siento un poquito soberbio en este minuto. Y poder reconciliar y acercar las partes y hacer que en algún momento tú puedas volver a participar de Tierra 2. Y nos juntamos a un asadito y conversamos, podríamos empezar así. ¿Pero por qué tiene que ser un asado? ¿Por qué tengo que gastar plata para...? Es que ¿sabes qué, David? Pero más allá de eso, tu comportamiento fue súper errático. ¿Sabes que tu hermano Leo era menos soberbio? Es que escucho más o menos, perrito. ¿Por qué estás tan soberbio, David? ¿Ah? ¿Por qué estás tan soberbio? Tú no eras soberbio, tu gracia era ser humilde. Y simpático. No, se trata de eso, sino que simplemente quiero hacer respetar a mi persona. Pero si no es... A ver, el único que no respetó fuiste tú. Al quedarse con un material que era mío, con propiedad mía, los parlantes eran míos. Ahora no tiene dónde escuchar ni una weá, no escucha nada. No, si sabes que el hecho, Juan, porque yo puedo comprar 1000 parlantes más. Y de hecho los compré. Pero es la weá... 1000 parlantes. La weá de quedarse con... De hacer una weá sucia, ¿cachai? Sí, pues quedarse con los parlantes no estuvo bien. Pues, no, y me insultaste, cosa, me dijiste guaso de lobote, una weá terrible, me decías, lo que pasa es que soy un guaso sureño, una weá súper penca. Sí. ¿La verdad? Ya, pero yo tengo toda la disposición a perdonarte, tú también pudiste... Pero perdonar, ¿qué vas pero a por perdonar qué va, de ¿por mí? Qué vaya a perdonar, pues, David? ¿Ah? ¿Por cómo vas a perdonar? ¿De qué vas a perdonar? Por los abusos laborales que hizo él conmigo. Pero, me llevaba, David, tú estás... Me llevaba por todo el país con poca plata y yo tenía... Pero que David, si a todos los técnicos se les paga una plata... Y pero no era tú, poca no, tú plata no eres, tampoco. Pero sí, por lo que tú estás diciendo, a los técnicos que viajan en obras de teatro, estás súper bien pagado, David. No, pero tiene que... Yo conozco un técnico, el Chaca y el Chasca, son dos hermanos que les pagan con comida. En el teatro. Y además, si hay un éxito muy grande, les dan 5 lucas. Y aparte, David, el año pasado yo estaba... Se la estaba le da todo el Chaca, sí, va toda la actriz, el Chaca. Pero famoso. Yo estaba recién partiendo, weón, hace un año. Te hubiera esperado un poco más, hubiera mejorado las condiciones, que tampoco eran tan malas. Y ahora estamos en la raja. No, y yo ganaba, puta, no ganaba tanto. David, pero tú, yo repartía, ¿cachai? David, tú me ofreciste... se portó mal, David. Tú me ofreciste, me escribiste, estoy incursionando en imitaciones de políticos de la historia. ¿Me darías una oportunidad para un teloneo en tu show? Los políticos son Hitler, paréntesis, alemán, qué bueno que me lo aclaraste. Fidel, paréntesis, en cubano. Salvador Allende, escúchame. Salvador Allende, paréntesis, en chileno, qué bueno que lo aclaraste porque me imagino que hay una imitación también en otro idioma. Pinochet, el militar. ¿Sí? ¿Puedes explicar un poco de qué se trata esto? Porque, mira, yo tengo un show en un ratito más y de repente podía hacerlo. No, pero yo no quiero que esté bien. Yo no estoy con el internet. ¿Aló? No, yo no. David, estoy... David, ¿de qué se trata tus imitaciones? ¿En qué estáis ahora? No, ¿estáis en imitaciones de políticos? Todas imitaciones de políticos son una imitación verbal y sonido y audio. ¿Y la podía hacer así ahora? Ay, pero déjame buscar los instrumentos, po. No, un poquito. Ya, no, ya te voy a dar un. Sé que un yo ratito. No lo entiendo. No sé si está bromeando o está en serio. Nunca, nunca vamos a ver. Pero sin los mensajes que me mandan. No, pues a mí de verdad me trató súper mal. Diciéndome no devolver tu wey, que hay por 12 lucas. Mira, a continuación voy a invitar a Hitler. ¿Ya? ¿Se escucha o no? Sí, se escucha, David. ¿Sí? A Hitler. A Hitler, adelante. Hitler, por David. Adolf Hitler. Adolf Hitler, presidente, o sea, gobernador de... Presidente. De Germany, ¿ya? Del Tercer Reich. Gobernador de Germany. ¿Eso dijiste? No, porque ¿cuál es el cargo que tenía él? Führer. Führer. Es que no, y además que utilizáis como el audio de esa época. Sí, que, como que, como, claro, como grabación. Como saturado. En mono, ¿no? En mono. Claro, es un efecto de radio. Oye, y la de Fidel Castro, en cubano, que pusiste un paréntesis, que bueno que me va a aclarar. A ver si me sale. No se escucha, no se escucha. ¿Aló? Pero, no se escucha como que Fidel Castro en la French. Fidel Castro en. No Fidel estaré. Castro Radio. ¿Cómo se llama? Radio. Bangkok. No, lo. No, esto, lo que tienen es como que unos grupos y se transmiten entre ellos. Los radioaficionados. Radio aficionado. Fidel Castro Radio Aficionado. Oye, ya no está los radio aficionados a propósito. No, pues ya. ¿Aló? Ah, bueno, a ver, dale, pero dale más, como Fidel, pues si Fidel hablaba horas. Pero estaba preparando, pero a ver si me sale. Pero teníais varias más, por el mensaje que me mandaste por Facebook a las 4:50 de la mañana, vale decir, es importante que quede claro eso, decía también Salvador Allende y Augusto Pinochet. Es que Salvador Allende tengo que practicar porque estaba practicando el discurso, entonces no lo tengo aquí a mano. Pero voz... puede hacer algo. Operar Pinochet. Queremos rastreros. Las ciudadanas tienen grandes carajeras. Porque tanto los reyes grandes, las chilenas más grandes. Viva Chile. Viva el pueblo. Viva los trabajadores. Me emocionó un poquito. Eso es la radio Magallanes. Sí, pues. Exacto, esa fue la radio Magallanes. La radio Magallanes. ¿Y qué respondería Augusto Pinochet a lo que acaba de decir Salvador Allende ahora? Una rutina muy completa, ¿eh? Ay, sé que tiene una grabación. Hay algo raro acá. Hay algo raro. Tiene una grabación. Rendición incondicional, se está ofreciéndole nada más que respeto de tratarle de vida, digo, la vida se le respeta y su integridad física, enseguida se le va a despachar para otra parte, conforme, o sea, se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país, pero también el avión se cae, viejo, cuando vaya volando. David, de verdad, se puso la piel de gallina. Bueno, mira, piel de gallina porque me hiciste recordar. Sí. Sentí que estaba viviendo ese momento. Un trozo de la historia que no queremos que se repita y que... Un extracto del libro de Patricia Verdugo. Mira, y además nos entrega esta una ventanita hacia la cultura que se acaba de abrir y la abrió David. Oye, se me olvidó que David tenía también un lado social. Yo me había quedado con el David que me robó los parlantes nomás. Pero... No, en serio, David, y te, ¿sabes qué? Te perdono. Y te ofrezco mis disculpas si hay algo que te ofendió de mi parte. David, ¿tú podrías, no, David, ¿tú podrías llevar estas imitaciones a un show de nosotros? Sí, trabajarle un poquito mejor, puede ser. En algún momento, más adelante, mientras se va recomponiendo la relación, ¿tú lo harías? Sí, sí, y ahí he estado preparando algunas cosas musicales, con piano, danza, tengo hartas cosas. ¿Y estáis trabajando en otra, en algo más? Estoy cesante, pero hago negocio igual que me defiendo. ¿En qué? Estoy de... Vendiendo parlante en el experto. ¿No estáis viviendo dónde? Estoy viendo dónde. Pero comparte el comparte el departamento con otras personas como antes, con las dos niñas peruanas. Con colombiana hoy día. ¿Y está ahí con tu la que tenía tu polola, la de 50 años? No. Si yo ahora vivo con dos colombianas. ¿Estáis con dos colombianas y se lo habéis puesto? Sí. ¿A las dos? No, mintió. Sí. Se encojó mi caballito grande, Carlos Pérez. No, pero es que come callado, come dos veces, no puedo. Pero sí, pero si ya dijiste, ya no comiste callado. Oye, David, yo le estaba poniendo harto también, David. ¿Aló? ¿Aló? Yo le estaba poniendo harto también. ¿Tú y cómo? ¿Y este compadre sigue follando como siempre, no? Sí, pues todos seguimos follando. Todos seguimos. Ana Balón nomás no, está solo nomás. Pero... Ana Balón es el único que está solo. Escucha, qué pena. Sí. Ya voy a encontrar a alguien de tu talla, Ana Balón. De tu talla. Oye, David, tú, nosotros vamos a hacer un show en un teatro. Vamos a estar los días sábados. En el Teatro Coca-Cola. ¿Por qué no va, pero como público? ¿Te gustaría ir como público este sábado en la noche? Para empezar, ¿de a poco recomponer la relación? Pero mire, yo he tratado de varias veces ir los días lunes de teatro y no me han dejado entrar, Juan, porque sin tiempo entrar. Mentira. ¿A dónde quería ir? Mentira. Una vez fui porque me quería encontrar con... No sé, al teatro no sé cuánto. Nunca hemos estado en un teatro, nunca hemos estado en un teatro los lunes. Mira, solo en el comedy. El sabor del buen humor. Yo no te quería ver, David, porque... En el comedy, en los lunes, el sabor del buen humor. Yo sentía que no la comedia bien mala. No sé por qué le puso el sabor del buen los humor. Los cólicos. Te encargo los cólicos después. Oye, David, David, escúchame. ¿Tú irías este sábado a las 12 de la noche al Teatro Coca-Cola, las entradas en venta en Punto Ticket y en las boleterías del teatro para el show 0 horas? ¿Para que me ponga a vender entrada? No. Tú entras. Tú eres el invitado especial. Tú entras como público. Y ya público. Hace su show. Ah, no. Bueno, oh. O sea, aparte de su ¿sabes show. Qué? ¿Te gustaría estar en el show jueves? Sí. Todo el rato. Necesito y llevas, tabla. Y llevas tus imitaciones. Pero mira, solo te podemos pagar 2,000 pesos. Que sea el telonero, sí. No intervenir. No, si yo ya... No, si yo el tema económico lo tengo solucionado. Si yo... Con las colombianas. Esta cosa mola la arte, así como las profesoras cuicas, es como esa onda la mía. Ah, bacán. Oye, ya, entonces, cerrado. El sábado a las 12 de la noche tú nos teloneas. Con tus imitaciones sí, y todo. Comprometido. Me comunicáis por interno y me coordináis bien, me dais bien la dirección y todo. Maravilloso. Entonces, el sábado a las 12 de la noche, David Retamal telonea. Él abre los fuegos. 0 horas, abre los fuegos. En el Teatro Coca-Cola a las 12 de la noche. Sería importante que nadie lo presentara. Que él llegue y hace su show 5 o 10 minutos. Claro. Y después empieza el espectáculo de fondo. Claro. Pero la idea y el único requisito que yo pido es no tener que interactuar con David. Porque si bien. De porque a poco, vamos de a poco. De a poco se van acercando las partes. Me gustó la imitación y todo, pero hay cosas que no puedo olvidar. Su falta de higiene, no, montones sí, de no. cosas, David. David, ¿cómo va la higiene? Te portaste mal conmigo, David, y eso tú tenés que darte cuenta de eso, weón. Está claro. Que te portaste mal conmigo. Está claro. Que estaba pasando por un momento de individualismo en el cual no quería ser atacado. Pero si yo no te atacaba, weón, y me mandáis unos mensajes, tú atacándome a mí. Yo nunca te ataqué. Por eso, mi reacción fue rara porque actué mal, ¿cachai? No, y me contaste que en un momento estabas con depresión. ¿Te acordás cuando llegabas atrasado? Erais violento con no solo conmigo. ¿Erais borracho? No, erais violento con la gente del teatro también, ¿te acordáis? Sí, porque eran bien pelotudos, que digamos, pues bueno. ¿Tú cachai que la... La chica se enojó conmigo porque yo fui un poco agresiva con ella. Sí, pues bueno. ¿Te agresivo? ¿Cómo se llamaba ella? Que súper buena onda. Y fuiste agresivo. Oye, Yasna, se llama. David, ¿qué estaba pasando en ese minuto en tu vida que te sentías triste, bajoneado? No, es que están pasando cosas. Me he quedado solo, sin pareja, bueno. Pero tenía el amor de mucha gente, entre ellos tu hijo Lucas. Sí, pero es que Es que sabes que las colombianas no entienden porque ya me van a acusar por acoso sexual porque me metí 2 veces sin pieza y quieren demandarme la embajada y toda la cuestión. Ya, pero, ya, David, no, pero el apoyo, por ejemplo, de tu mamá o de tu hijo Luquita, que es un niño precioso. Y a ver, Luca lo veo cada 15 días. Po. ¿Y cómo está eso con la mamá? Ahí también tuve problemas legales, pero ya lo solucioné todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No la, te dejaron, la pensión y todo eso, güey. Tuve que hacer mediaciones, ¿no? Si yo pago mis pensiones y todo, pero tuve que hacer mediaciones para llevarlo todo mejor. Oye, oye, David, ¿y ahora cómo estáis? ¿Cómo te sentís? Ahora, sí, por ejemplo, hoy te levantaste en la mañana y dijiste, voy a tirar para arriba, te miraste al espejo y dijiste, yo soy el mejor, yo soy el mejor. He hecho harta actividad de emprendimiento y me he visto conmigo por el ambiente, por la grande empresa, quise poner un negocio de artesanía. ¿Y la noche? Oye, ¿la noche cómo te ha tratado? No, la noche no estoy saliendo porque le tengo miedo. Bueno, pero ¿te acordás que en tu tiempo estás yendo a los micrófonos abiertos a cantar y ahí...? No estoy yendo a eso, no estoy. ¿Pero te acordás cuando estabas en eso? Está ahí en esa. Sí, empecé a ir a eso, pero también me decepcioné porque veía que siempre era el mismo círculo, la misma gente. Oye, Davidcito, cantaban las mismas canciones, entonces ya te deprime un poco también. Oye, y la... Davidcito, la el otro día estuve hablando con tu hermano Chupi. Y... A Chupi le va bien, pues sí, escúchame. Y está súper preocupado por ti. Tus afectos están preocupados por ti, la gente que te rodea, los que te quieren, y estamos todos preocupados. Bueno, por ti. Bueno, para chupar pico, Chupi. No. Por eso le dicen Chupi. No, pero están todos preocupados por ti. En el sentido de. ¿Y tú sabías esa también? Yo creo, me falta tierra 2, weón. No, pero Chupi es cornetero de los jefes, ¿o no? David, nosotros. Hablemos las cosas como son. Nosotros queremos. Chupi cornetero de los jefes. Deja, y colgado los jefes. Deja Chupi tranquilo. ¿Y la paz se va a casar de nuevo? ¿Cachaste? Pero Felipe. ¿Qué? ¿Están al aire? Sí, La Paz está en Inglaterra. No, mi hermano se va a Inglaterra, porque Chávez tiene que hacer su vida en Inglaterra porque. No, sí sé, pero está bien, pero si no estoy cuestionando, estoy diciendo que se casa de nuevo. Yo que fui al invitado al primer matrimonio. ¿Por qué se va a casar de nuevo? Porque ¿con otra pareja? Se separó del primer matrimonio. No funcionó el primero. Oye, David. ¿Cuánto tuvo? David. ¿Se casó como un mes tú? Como 6 meses, amigo mío. 6 meses. ¿Te acordás que yo te dije el día del matrimonio? Este matrimonio no va a andar, ¿te acordás? Y ahí estuvimos nosotros y empezamos todo este cuento, pues. Sí, pues bueno, entonces nosotros teníamos súper buena relación, entonces la weá que hiciste... Oye, después... David, si David, yo ya está estaba pareja. Esperando tu llamado, tú no me has llamado, si te dejé mi teléfono ahí en tu casa y nunca más me llamaste. Pues. ¿Estás en pareja, David? No, estoy soltero. Oye, nosotros estamos preocupados por ti, no queremos que tomes, que hagáis tonteras, no queremos que hagáis tonteras, no queremos que... ¿Por qué tenías tendencia a la depresión? Sí, tenés tendencia a la depresión, cuídate. Me pillaron whatsappeando. Te queremos invitar para el sábado, de verdad llega, por favor, la gente va a ir a verte. ¿Es verdad? Sí, de verdad. Yo te llamo mañana en la mañana, porque ahora yo tengo un show en la noche, voy a terminar tarde, yo te llamo mañana en la mañana. Estamos en Blue Pub ahora. Se llama, señorita Alison, se llama el show ahora. Alison, la nota, show, día martes. Bueno, entonces yo estoy preocupado por ti, ¿ya? Yo también. Y quiero que... Porque no me invitaste a tu matrimonio. No lo invito. Te he invitado Chupi, de hecho. Puta que es cornetero, Chupi. David, yo creía que tú estabas muerto. David, yo creía que tú estabas muerto. ¿Ya Leo lo invitaste? No. ¿Axilas? No. ¿Y cómo está la polola de Leo? ¿Cómo están las almejas que tenía debajo de cada brazo? La raja grande, mi cuñada. Es rica, weón. Ella era hacia la voz de Cherezade. ¿En serio? Sí, hacia subtítulos. Anda por ahí ¿La con vida las rock? Colombianas, weón. ¿Con quién? Anda por ahí con las colombianas. Es rica, weón. Oye, y las colombianas se la he puesto y toda la weón. O sea, no estáis tan deprimidos. Estoy diciendo que se quieren ir porque ya es demasiado. La otra vez me metí la queja a una de ellas, una que es rubia, se llama Aleja. ¿Ya? ¿Y tenéis fotos? ¿Las podéis mandar? Sí, te puedo mandar una fotito. Ya, las mandame una fotito. Y son muchachas vulnerables que están labrándose un futuro acá y tú estás ahí como un poco usando tu mínimo poder. No, es que ya entendí que el negocio tiene que ser tranquilo, dejarlas tranquilas ahí para que den plata, ¿no? ¿Sabes? Pero si me empiezan a meter ahí y me empiezan a rebajar el arriendo, pues, bueno. Cuide el negocio. Ya me pasaba. ¿Y ellas se dedican a la prostitución? No lo sé, pero trabajas de noche. Pero en un café, bailando. La prostitución igual se puede ejercer en el día, entonces no es... Y lo que sí sé es que siempre pasan encerradas en la pieza. A lo mejor trabajan en webcam. Oye, David, queremos que tires para arriba, queremos que no te sientas solo, queremos que, decirte que te tenemos mucho cariño, que la gente te quiere muchísimo. Yo también los quiero mucho, Twitter, yo lo extrañaba mucho. Que en Twitter siempre escriben y preguntan por ti, en Instagram, siempre dicen, oye, jueves, ¿cómo estás jueves? Y la gente te quiere mucho, entonces no tomes una decisión. El sábado me voy a ver, el sábado voy a traer, me tienes que dar la dirección y todo bien. Pero David, pero en ese momento que estáis como viendo todo oscuro, ha pasado, ¿no es cierto? Como que de repente, sí, como que las cosas ya sí, más... Sí, que también hay otras cosas que no quiero hablar, pero... Tú tenés que ser, David, tú tenés que ser un monje. Un guerrero también. Es que me he convertido en un monje. O un fakir. O si no, sencillamente te pierdes. No, mira, los dolores, las cosas que han pasado, loco. Y usted sabe, como decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, ahí estamos. Oye, pero hay de repente como que todo oscuro. Como que todo oscuro de repente. El filósofo Nietzsche. Nietzsche, claro, leí el anticristo y me acabo de terminar Nietzsche. De leer Así habló Zaratustra. Walter Kliche. Habló Zaratustra de Walter Kliche. Oye, está ahí sin trabajo. ¿Ah? Está ahí sin trabajo. Son lecturas de personas. Están con emprendimiento. Son lecturas de personas sin trabajo. Mira, he intentado varios emprendimientos y el emprendimiento que me está funcionando bien es que estoy vendiendo prendas íntimas de mujer. Ah. Lencería. Sí, pero podéis pasar el dato. Sí, te puedo mandar una sección de la bolsita del trabajo. Sí, les puedo mandar los catálogos exclusivamente para mujeres, no para guardias de trabajo. Es que pareciera que sí un poquito, ¿no? No, pero son súper de calidad. Pero por ejemplo, mira, si yo tuviera una hermana o no me gustaría que el vendedor de esta ropa interior fuera alguien como tú. Perdona que te con cariño, con cariño. Yo solo veo códigos, compadre, solo veo códigos, no me preocupo de tocar la prenda, de ver cómo son. Pero, por ejemplo, cuando tú le dices, oye, ¿tiene algo? ¿Tiene una tanguita o algo para el verano? Algo con, solamente con mirarla puedo definir cuál es la copa. Se te ve la tanga. Se le ve la tanga. Se le ve la tanga. Por favor, señores. David, muchas gracias. Vamos a conocer más de David, a saber más de David el sábado a las 12 de la noche en el Teatro Coca-Cola a las 0 horas. Entradas por Ticketmaster. No, por Ticket. Y en las boleterías del teatro a las 12 de la noche. El show lo abre David Retamal, alias Jueves, alias Retail, alias La Mierda, alias La Rémora y tantos personajes más que los va a hacer esa noche en el Teatro Coca-Cola. Muchas gracias por escucharnos. Y devuélveme los parlantes. Tengo preparado un montón. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Tierra 2. Nos vemos el jueves, el sábado. Un gran abrazo. Despido a usted del programa, maestro. Sí, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Estás la posibilidad de que vengamos mañana? ¿Hagamos una locura? ¿Vengamos mañana? Vengamos mañana. ¿20 horas? 20 horas. ¿Cerrado? 22 tiene que ser, 22. ¿22 horas? ¿Por qué 22? Sí, porque a las 20 hay programa, maestro. ¿De quién? De Zalfate. Ya, el jueves. No, no, mañana 22 horas. Jueves, no puedo mañana. ¿Y a las 20 horas? ¿Y si Zalfate no viene mañana? ¿No puede ser esa? No, por ahora no, por ahora no. No hay parrilla flexible, no hemos entrado en crisis todavía. Vámonos el jueves. No hay parrilla flexible. ¿El jueves? El jueves. ¿Lo cerramos? Cerrado. ¿Lo cerramos acá? Lo cerramos acá, en Vorterix. Soy Mario Pergolini. Y esto fue... Esto es... Tenemos malas noticias. Day Tripper, tenemos malas noticias. Acá, en New Radio. ¿Eres monje, fakir o guerrero? ¿O sencillamente te pierdes? ¡Show!